v tebe se diga lo que se diga o critique quien critique, me ama usted. Ya usted ve, aunque todos me decían que imposible me quisiera, me ama usted. Ya usted ve, su corazón me ha entregado y sus besos en mi boca son la miel. Ya usted ve, contra todo y contra todos, hoy su amor me pertenece. Me ama usted. Ya usted ve, profeta que prediga lo que el corazón indica, me ama usted. Ya usted ve, aunque todos me decían que imposible me quisiera, me ama usted. Ya usted ve, su corazón me ha entregado y sus besos en mi boca son la miel. Ya usted ve, contra todo y contra todos, hoy su amor me pertenece. Ya usted ve. Ya usted.